Gracias, ¿eh? Cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna ni estrella. Para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, ay, ay, el negro es mi destino. Ay, ay, ay, todo de mi soledad. Perdido de esperanza. Ay, ay, ay. Todo, todo llega a mis penas. Todo llega a mis penas. 20 años, 20 años, 20 años. Pero 20 años de condena. Siempre en esta horrible celda, donde no llega el cariño ni la voz de nadie. Aquí me paso los días y las noches enteras, solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo es lo que seguí. Ay, ay, ay, el día que la muerte. Ay, ay, ay, me llegué a estar con ella. Ay, así ya cambiará mi suerte. Cambiará, te digo que sí cambiará. Cambiará mi suerte. El día, el día, el día, el día. Cambiará mi suerte. Compañeros de prisión, gente de todas las clases, se no tienen corazón y no saben lo que hacen. Vamos, solo lloro por mi pena. Vamos todos, fuerte. Solo lloro mi condena. Vamos, solo lloro por mi pena. Gracias, ¿eh?